Cuando me vuelca me deja sin palabras y le gusta que me engañe en la talada. Un par de amigas y yo por la escuadra y le gusta hacer flecitas macanas. Cuando me baila me deja sin palabras y le gusta cuando nadie en la talada. Un par de amigas y yo por la escuadra y le gusta hacer cositas macanas. Mi gata brinca, ya encontró lo que busca. Después que me busca, conmigo se busca. Yo le guiño el ojo pa' que ella me seduzca. Y conmigo se luzca, pa' empezar la trajulada. Pero no vino a bailar, que de este party salga. Esta noche salgo fuleto con la recarga. Tú remueves tú ahí, enseña lo que carga. Que se enciende tú aquí, un par de horas larga. Me esquina tranquilo. Cuando me baila me deja sin palabras y le gusta. Cuando va bien la talada. Un par de amigas y yo con la escuadra y le gusta. Estilamente maestra.